Bueno, estamos aquí con Radio Semilla en el Hospital Borda después de los hechos del viernes, de los terribles hechos represivos del viernes que han destruido los talleres protegidos de una manera verdaderamente impactante y brutal. Y estamos aquí en una actividad que organizó el Frente de Artistas del Borda con otras organizaciones del lugar. Y bueno, vamos a hablar con una compañera del Frente de Artistas. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Mi nombre es Natalia, soy del taller de mural Voces de los Muros del Frente de Artistas del Borda. Distintas actividades artísticas, 25, que estamos hablando de un número mucho más grande dentro del hospital. Sí quedan como, bueno, un sector que es de pacientes que están hace mucho más tiempo, tendrán 10 años, 15 años mínimo de internación, pero es el número más reducido dentro del hospital. Este número que va como de gente que entra y sale, sí. Va todo el tiempo fluctuando. Entonces, bueno, claro. Esto de engancharse en una actividad artística capaz es más complicado. Es más difícil, y, claro. Pero bueno, también conlleva una autocrítica también de, bueno, del funcionamiento de tantos años desde esta posición. Decinos el viernes, que bueno, lo hemos visto por los medios y por todas partes, ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿Y cómo lo ven en los pacientes, ¿no? Sí, perdóname, una cosita quería, porque nosotros acabamos de ver, ¿no es cierto?, la destrucción, realmente yo no sé si la gente tiene idea, es una imagen brutal realmente, ¿no? ¿Cómo impactó eso en los pacientes? Sí, la verdad que fue impactante, ellos en sus voces es claramente... La crudeza de que entraron policías, nos pegaron, trajeron armas. Uno de los compas que viene a uno de los talleres recibió dos balazos de goma. Por suerte está bien, pero bueno, lo que está él bien, directamente... Está bien herido. Está bien, claro, está bien herido, tal cual. Él lo que nos dice es, el otro día me golpearon y el otro día me hicieron esto. Lo más fuerte era el hecho de ver a esta policía acá adentro. Ellos es como todo el tiempo el estar diciendo que entraron con armas y que entraron con palos. La imagen, sí, tal cual, es impactante para cualquiera de nosotros. Para cualquiera. De hecho, el viernes era impactante ver a los compas en el medio de la represión, porque ellos se quedaban parados, algunos se quedaban parados, impactados por lo que estaba pasando. Entonces nosotros dirán, ir y... acompañarlos para que se fueran para el hospital o que se fueran para el otro lugar. O sea, que ustedes en medio de esa terrible represión tenían que tratar además de protegerlos, o sea, protegerse, claro, ustedes y proteger a los pobres pacientes, ¿no? Tal cual, para nosotros el foco estaba más que nada puesto ahí. Colifata también en ese momento transmitió, entonces nosotros como la manera fue, bueno, súmense, compas, a la transmisión de Colifata y poder que ellos ahí articulen ahí, claro, qué es lo que les estaba pasando también. Claro, porque... Además de la coyuntura, es decir, la policía aquí adentro, yo calculo que ustedes también se encuentran con el siguiente problema. Hace años que los usuarios e internos del Borda saben que el lugar donde ellos viven está en discusión, está por demolerse, está por ser destruido. Es decir, que yo calculo que ustedes se encuentran con ese problema de la incertidumbre con la que vive todos los pacientes del Borda. Sí, de hecho, bueno, ya desde el año pasado, cuando empezó este conflicto, ellos mismos venían y nos decían, me van a dar el alta. Y de repente capaz eran personas que tenían una internación de 15, 20 años y de hecho los han trasladado. Entonces para ellos era esto, tengo el alta, logré mi libertad, porque también la impronta que tiene el hecho de después de estar tantos años internados, salir... Y salir a otro manicomio privado. Terrible. Porque ni siquiera es con una familia, ¿no? Ir hacia el sector privado. También era, me van a destruir la casa. Muchos pacientes también tienen esa impronta. Y después circulaba, bueno, en estas personas que vienen, se atienden y están, aunque sea un tiempo, tener cierto conocimiento de que, bueno, de que este espacio se quiere destinar para otra cosa. Que se quiere... ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? ¿Dónde me voy a atender? ¿Dónde voy a buscar medicación? Las cuestiones cotidianas que acá adentro son, claro, necesarias. Claro, imagino también que eso debe influir muchísimo en la desestabilización, ¿no?, de los pacientes. La tranquilidad debe ser fundamental para un enfermo, para cualquier enfermo. Totalmente. De hecho, bueno, la incertidumbre que se nos produce también a nosotros, claro, que no, saber dónde no estás sabemos parado. Esto, si un día te cae la policía y destruye un lugar, que ya algo más o menos se venía corriendo, por ya los hechos que pasaron el año pasado. Sí. Así es. Y ustedes como Frente Artistas del Borda, ¿qué piensan, qué estrategias están dando en este momento y en los próximos días, semanas? ¿Están articulando con otros espacios que hay acá dentro del Borda? Sí, nosotros compartimos actividades con Cooperanza, con Pan del Borda y La Colifata, que también son organizaciones que están hace muchos años que luchamos por este proceso de desmanicomialización. Esta actividad que hicimos este fin de semana fue, bueno, en respuesta inmediata. El viernes se organizó una asamblea autoconvocada por estas organizaciones. Y nada, la idea era como transmitir esto que pasó, darle voz a los compañeros que están internados, que para nosotros es lo fundamental, y a la vez poder poner en juego nuevamente no solo el espacio público que hoy en día está en boga, sino también este espacio público que tiene en particular, que es un hospital manicomio, que aún sigue manejando ciertas tendencias contra las que nosotros venimos luchando. Aparte de visibilizar esto, para poder, bueno, compartir con la gente, que se acerquen y participen y conozcan de cerca qué es lo que pasa acá, el martes seguir con la marcha este que martes, se convoca. Este martes 30. Este martes 30 hay un paro nacional que convoca el gremio ATE, que ya ellos sabían, igual hace una semana atrás, ellos ya tenían planificado este paro, que le van a sumar lo que pasó el viernes. La idea es también marchar por esto, y el sábado que viene vamos a hacer también una actividad donde se va a proponer hacerla en Ramón Carrillo. La idea es hacer todas las actividades en la calle. O sea, en la puerta del... En la puerta del Borda. Porque creemos que también hay que empezar empezar a hacerlo público, claro, por fuera de estos muros. Y vos nombraste recién articulación entre distintos organismos, Pan del Borda, Cooperanza. ¿Y hay alguna relación también con los trabajadores? En lo personal, nosotros desde el año pasado, más que nada con los que es el grupo de autoconvocados, que son enfermeros y médicos del hospital, que fue donde se produjo este conflicto en Talleres Protegidos. De hecho, bueno, hoy pasaron algunos de los compañeros y están completamente impactados y no pueden todavía hasta dar cuenta. Estuvimos dando una mano con el tema de las herramientas, guardando allí acá en el galpón del frente. Perdón, ¿por qué no nos explicas esto? Estuvimos dando una mano con la cosa de las herramientas, ¿qué es eso? Porque el viernes lo que pasó es que tuvimos que hacer un inventario con todas las herramientas que había de Talleres Protegidos. ¿Fueron aplastadas? Claro, que fueron aplastadas y que a la vez faltan muchas herramientas. Y faltan cosas que se robaron, claro. Entonces, bueno, se hizo el inventario y guardamos lo que se pudo en el momento recuperar, lo otro no sabemos dónde está. Y bueno, con esos trabajadores en particular nosotros tenemos una relación como más estrecha. Ajá. ¿Y hay acciones legales de eso? ¿Está todo denunciado? Digamos, ¿que hicieron algo en ese sentido? Todavía eso se está manejando. No, hasta ahora en este fin de semana no se puede hacer nada. A partir del lunes seguramente tendremos alguna novedad con eso. Otro reclamo más, además del reclamo de la represión, de entrar en forma ilegal, etcétera, también se estaría instrumentando un reclamo por afano por parte de las fuerzas represivas. Total de una cantidad de elementos, ¿no? Completamente. Y elementos que a ellos les costó mucho también conseguir, siendo un taller que depende del hospital. Entonces, también el doble esfuerzo de. Por eso de ellos. Nos podemos explicar algo que vimos al entrar aquí al espacio del Borda, que era una gran cantidad de derrumbes, etcétera, y un montón de jóvenes buscando entre sus escombros. Ahora nos explicamos, estaban buscando las herramientas que decís vos. Exactamente. Natalia, ¿nos querés decir algo más? Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que esto mantenga continuidad y que la lucha siga adelante, y donde ellos nos tiren, nosotros nos vamos a seguir levantando. Muchas gracias.